Quemado. Paula. Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre te jodonamos. Vení, vení, tomate una cervecita. Bien, y ahora sí ha llegado el momento de nuestra columna renovada, columna de arte, no sé, pusimos astrolocos. Arte esotérico. Vamos a ver cómo funciona esto. Les damos la bienvenida a Miro y María, nuestros astrólogos de cabecera. ¡Qué alegría! ¡Qué ansiedad! Mirá. ¿Cómo los esperábamos? Se trajeron de todo, cantidad de cuadernos, sí, libros,